lo que pretendo hacer es rebatir los conceptos principales en torno a los que se construye nuestras ideas, pero las de la población en general y las de los profesionales que trabajan o trabajamos con esto en cualquiera de los ámbitos, acerca de castigo, delito, sobre todo castigo, delito, pero también gobierno, también amigo, enemigo, crimen, por contraposición a delito, que intentaré hacer una propuesta que, mucho más que folclórica, o sea, tiene un sentido de base epistemológico, que dirían los académicos, ¿no? Para poder darle la vuelta a esto y para poder interpretar eso de una manera mínimamente coherente, dado que, como voy a intentar describir, eso lo que para lo que nos sirve este gráfico es para desmontar absolutamente todas las preconceptos que tenemos en la cabeza a la hora de hablar de crimen y castigo, de delito y castigo, principalmente. Como diría, como se dice en Aragón, dice, una cosa te voy a decir y que no te sepa malo, ¿no? Dice, pues bueno, pues a todo el que se sienta aludido. La dogmática jurídica o la perspectiva normativista es la peor perspectiva para entender absolutamente nada acerca del funcionamiento del sistema penal y la cárcel en sentido estricto. Igual que la teoría económica ortodoxa o la ley de la oferta y la demanda es el enfoque o la herramienta menos útil para entender absolutamente nada acerca del funcionamiento de la economía, ¿no? El hambre no la explica la ley de la oferta y la demanda, igual que la población penitenciaria española no la explica la relación entre delitos y reformas penales, ¿no? Un ejemplo sobre lo económico, que luego va a tener sentido a la hora de ver alguna de estas curvas, es, vámonos a los 90 tardíos, principios 2000, y la extrema necesidad, como hace poco decía Juan Rosell, el presidente de la patronal, de mano de obra que teníamos en ese momento, porque nos estábamos encaramando a la Champions League de la economía mundial y el PIB subía, mira cómo subía la línea roja, mira cómo subía el PIB. Y entonces dice Juan Rosell, claro, entonces necesitábamos mano de obra. Cuando hay un exceso de demanda, el precio sube, ¿no? Nos dicen en primero de económicas. Pues resulta que durante toda esa época, mira si había exceso de demanda de trabajo y el precio del trabajo no hizo más que bajar. Voy a desarrollar un poco más esto. A la vez, lo que estaba pasando es que se estaba creando una bolsa permanente de 1 millón de trabajadores pobres, extranjeros y legalizados. Esa bolsa, que independientemente de los momentos de las regularizaciones masivas, de las que no, de que ahora el contrato en origen, bla, bla, bla, era el ejército, la versión moderna de ese ejército de reserva, ¿no? Qué antiguas están las teorías antiguas, que poco sirve Marx para analizar nada. Pues ese millón, hasta hoy, más o menos, era la base de todo ese movimiento. A la vez, el pepinazo penitenciario, línea azul, que en paralelo, ¿no?, crecía a un ritmo, describiendo una curva tan paralela a la del aumento de la renta nacional española, pues estaba siendo alimentado básicamente, o en una proporción bastante destacada, por el encarcelamiento de extranjeros, ¿no? Quiero decir, ¿cuál era en ese momento la función de la cárcel? Si todo iba tan bien, porque, a ver, una prenoción básica, si la cosa va bien, si España va bien, por citar al filósofo, ¿no?, si España va bien, ¿por qué crece tanto la población penitenciaria? Si de que crezca la población penitenciaria deducimos que estará aumentando el número de delitos, ¿no? Como esta contradicción, ¿cómo la resolvemos? Otro filósofo, José María Michavila, en 2003, explicaba en una entrevista en El Mundo que, obviamente, es que cuando la riqueza sube, la riqueza atrae a la delincuencia. Eso ocurre en todas partes. Perfecto. El argumento que contiene esa prenoción que yo acabo de decir, que se desmentía, es justo el opuesto que utiliza Michavila 24 horas después para decir que, claro, si la explicación es fácil. Es que cuando todo va muy mal hay más delito. es que cuando todo va muy bien hay más delito. ¿Cuál vale? Ninguna, da absolutamente igual, porque si eso, si ese tramo es un buen ejemplo para algo, es un buen ejemplo para decir que una condición básica del análisis de esto es que hay que diferenciar muy bien lo que se dice de lo que se hace, hasta el punto de que nunca se dice lo que se hace. Y en lo que tiene que ver con las políticas penales, pues al 100%. O dicho de otra manera un poco más sofisticada, que uno nunca vive como piensa, siempre piensa como vive, que una institución nunca ejerce como se explica, siempre se explica a remolque de lo que hace. Es puñetera ideología en su sentido más, ¿no?, en su definición más canónica. La ideología en tanto que legitimación de ese orden que está construido por unas razones que siempre son materiales. Y si nos vamos a lo material, entonces empezamos desde el principio, año 78, año 80, ¿no? El Estado español es, junto con Estados Unidos, en este tramo que es, que es el tramo del histórico, que suele llamar del hiperencarcelamiento, ¿no? De la, bueno, pues aquí lo del uso de burbuja penal, simplemente por un chiste muy barato, por hacer el paralelismo con la burbuja económica, ¿no? La relación es bien clara. Pues bueno, Estados Unidos y España, decía, Estados Unidos es el líder, diríamos que es la metrópolis de ese fenómeno colonial penitenciario, y España es la colonia penitenciaria más, el alumno más aventajado de ese proceso desde los años 80. ¿No? La población española, que si en el momento más bajo, en torno a los años de la transición, llega a tocar unos 7.000 personas presas, pues su punto máximo es 2010, mayo de 2010, 77.000 casi, ¿no? Es un aumento de 7.000 a 77.000, hostia, vale, o sea, se suele decir 800%, 1.000%, 900%, es lo de menos, ¿no? Es el único que en términos relativos es comparable al del aumento en Estados Unidos. Estados Unidos, como son una civilización 100.000 veces más avanzada que la nuestra, como dice Jaime Cansado, me gusta mucho la cita, pues claro, siempre serán el referente. Y las condiciones también son muy diferentes a las de la economía española. Allí se genera la tercera industria del país, ¿no? Y todos sabemos de eso, todos hemos leído, todos estamos más o menos en conocimiento de cuál es el sector productivo cárcel, ¿no?, en Estados Unidos. Aquí la situación es un poco diferente, pero bueno, una de las cuestiones más básicas en el fenómeno español es que, coño, aquí en los 80 desmantelamos absolutamente, ¿no?, un montón de sectores productivos, de sectores de estos que llamamos economía real, ¿no?, que venimos de 40 años en los que ese estado de bienestar de los 30 años de oro de la, ¿no?, de la socialdemocracia, el keynesianismo, los estados del bienestar en Europa, la segunda posguerra mundial, aquí ni se les conoce ni se les espera, ¿no? Aquí a lo sumo, al final del franquismo, tenemos una especie de versión chusquera del fordismo, por lo que decíamos. Pero bueno, los teóricos que dicen, no, cuando en la crisis de los 70 ya, ahora estamos en el posfordismo, ya no hay economía productiva, ya el modelo es otro. Aquí pasamos del siglo XVIII al neoliberalismo, a la posmodernidad, llámale también si quieres, sin solución de continuidad, ¿no? Nos saltamos todo ese proceso europeo. En Europa todavía hoy día de hoy se está desmantelando estructuras de bienestar. Aquí estamos hablando del estado del bienestar como si lo hubiéramos tenido en algún momento, como si hubiéramos tenido una versión sólida de él, ¿no? Todo esto lo estoy diciendo porque quizá, también lo hablamos en la comida con Javier, ¿verdad?, quizá una cosa importante a tener en cuenta sería valorar qué buen campo de cultivo es 40 años de dictadura nacional católica, 40 años de fascismo, qué buen campo de cultivo es eso para el aterrizaje de un modelo turbocapitalista, ¿no? Del aterrizaje del neoliberalismo. Dices, hostia, que no, poca resistencia teníamos aquí, ¿no? Algunos hablan de que el Estado sin política de Franco se pasa a la política sin Estado de la democracia, porque ahora mismo no sé quién tiene narices en un orden económico supranacional con un poder concentrado no sé dónde, donde las políticas se aplican a ¿no? a toque de corneta y la Administración General del Estado, además de la Administración General del Dolor, como he dicho antes, es una mera correa de transmisión de esas políticas. A ver quién se atreve a hablar de un Estado con políticas públicas propias, ¿no? Pues aquí, por supuesto, no. Entonces, primer punto, coño, ¿será que no hay tanta diferencia? ¿Será que esto de la dictadura-democracia, si lo analizamos en términos estructurales, en términos de la evolución del régimen económico, pues tampoco importa tanto? Esto no pretendo decir una burrada en el sentido, como decía Jorge antes, de no, mejor dictadura que democracia. Bueno, si hay mil perspectivas que nos resuelven la duda, pero hay una, que es esta, la estructural, que sin ser cínico ni tener un afán provocador excesivo, pues nos permite relativizarlo un poco. Porque, como decía aquel, si la cuestión es contar muertos o contar pobres, si contamos muertos lo tenemos claro. Si contamos pobres, pues vamos a seguir contando a ver qué tal nos va. Y hablando de eso, voy a sujetarme un momento a lo del paro. Paréntesis. Las compañeras me pidieron que transcribiera lo que iba a decir. Aquí tengo 7 folios de los que estoy pasando por completo, pero como están por escrito, pues bueno, pues si hay cualquier interés, cualquier curiosidad o cualquier ánimo de debate, van a estar disponibles. Pero con todo lo que he venido oyendo y he dicho, que le den, vamos a sujetarnos a esto y a ver si consigo acabar pronto y podemos discutir. ¿Vale? A lo que iba, la tasa de paro. Quiero hacer una cita porque no es para echarme el pisto. Creo que es básico para cualquiera que trabaja o estudia en este ámbito. Hay dos o tres referencias, dos o tres biblias del estudio de la historia de la prisión. De atrás adelante, o de adelante atrás, no sé cómo será, es el Vigilar y Castigar, por supuesto, Vigilar y Castigar de Foucault, Cárcel y Fábrica, de Melosi y Pavarini, y mi preferido y fundamental, que es Pena y Estructura Social, Ruche y Kitchheimer, Escuela de Frankfurt, años 30. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo, esto sí que es un poco de provocación. ¿Por qué tanto insistir a la teoría? A la teoría, los alemanes cabeza cuadradas y el análisis marxista de principio. El marxismo es una metodología, no es una ideología. Vuelvo al concepto de ideología. ¿Qué tu ideología es marxista? No. O sea, mi conclusión será la que sea, pero entender que las cosas funcionan por unas relaciones de fuerza que están determinadas por lo económico, eso no es ser marxista, eso es tener dos dedos de frente. ¿Vale? Eso es una condición metodológica de base. Y por eso voy a eso. Ruchik y Chermel se estudian la historia de la prisión. Dicen, a ver, ¿cuál es el origen de la prisión? ¿Cuál es su evolución? ¿Cuáles son las tesis que podemos sacar de esto? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? ¿De coño? 3. Una, obvia. La población reclusa se recluta entre los sectores más bajos de la sociedad. Vale. Esto dicho ahora puede parecer obvio. Bien. Bueno, ellos lo ponen como primera porque de ahí empezamos. Y las otras dos, relacionadas. La evolución de la población penitenciaria y de la actividad del sistema penitenciario está estrechamente vinculada con las condiciones de producción, con las condiciones económicas de funcionamiento de la sociedad en la que se inserta. Y segunda, y cuando esto no es así, lo que determina esa evolución es las restricciones fiscales. Es decir, la perra. ¿Y qué es lo único que ha conseguido parar el aumento impenitente de la población penitenciaria en el Estado español desde el año 80? Mayo de 2010, además es el 12 de mayo de 2010, es el día en el que Zapatero, en el Parlamento, anuncia el primer paquete de recortes. Esto es casualidades, pero que son muy poéticas y queda muy bien decirlas. Es el mismo mes. El 12 de mayo de 2010, Zapatero anuncia los 15.000 millones primeros de recorte por orden de la Troika. ¿Vale? Nos acordamos, ¿verdad? Pues ese mes es el mes en el que se alcanza el máximo volumen de población penitenciaria en España. Desde entonces, desde 2010, 11, 12, 13, 14, y ahora para el 15 creo que la reducción es parecida, la partida de presupuesto en los presupuestos generales del Estado dedicada a seguridad ciudadana, a instituciones penitenciarias, baja como casi todo. Como casi todo, pero baja, su 5%, su 2%, su no sé qué, baja. ¿Es muy relevante la bajada? Es una tendencia general. ¿Qué es más relevante dentro de esa bajada? Pues que no todo baja. El material antidisturbios, la modernización de, ¿no?, de el gas, oye, una de gasto en gas, ¿vale? Todo eso durante unos años ha subido. Hay anécdotas preciosas como que una de las más grandes partidas de gasto durante estos años en ese concepto es un contrato que anticipa el gobierno PSOE, que cuando pierde las elecciones choca, como el jugador de baloncesto que sale a la pista, choca con el nuevo gobierno del PP, y que a los pocos días o semanas de la investidura de Rajoy, entonces se acaba de formalizar el contrato por 1 millón de euros o no sé qué, o sea, nos peleamos para unas cosas, pero hay políticas que van por su lado, ¿no? Entonces esa evolución no sería tan significativa si no viniera acompañada de una inversión extra en otras partidas, algo que también tiene su sentido paralelo con esto para el debate mejor, pero si lo podemos desarrollar es bastante divertido, con la evolución de los anteproyectos y proyectos de reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿No? Por anticipar las líneas generales de esas reformas, a no ser que, de nuevo, nos vayamos a la letra de la ley y nos hagamos la picha un lío sobre los principios y las contradicciones que tiene la letra de la ley, hay dos cosas muy claras. Dos cosas muy claras y que yo creo que son muy relevantes, que se pueden interpretar en términos de cambio de paradigma, que es, ¿cuál es el enemigo ahora mismo? O sea, ¿a por quién vamos? O sea, desde 2011, con todas las movilizaciones, ¿no?, que se van multiplicando en la calle y demás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la consecuencia de esas políticas generales de castigo? Extramuros, digo, de las políticas de... Por decirlo muy a brocha gorda, pues eso que llaman con palabras políticas el desmantelamiento de la desintegración de la clase media o tal y cual. O sea, ¿cuál es el conflicto más fuerte, aparte del conflicto de ese 20% de población que vive debajo de la mierda y vivía también cuando estábamos en la Champions League de la economía? Pues la generación de una clase media acojonada que va a más, ¿no? Hay un conflicto gestionable más por la vía administrativa que por la vía penal, porque como gestione todo esto por la vía penal, ¿qué hago? Si Ruche y Kirchheimer me han dicho que lo de la restricción fiscal es importante, lo digo así para intentar entenderlo, la deriva es clara. Si analizas cuáles son las interrelaciones entre el Código Penal y Seguridad Ciudadana, una básica y muy gorda es delitos, faltas, penas pecuniarias, como todo eso va enfocando a sectores y fenómenos muy concretos y muy recientes. En la seguridad ciudadana va casi ad hoc, esta para ti por las ocupaciones de no sé dónde, esta para ti por el scratch, esta para ti por... ¿no? Y eso es como la traducción en el terreno de un conflicto a gestionar que de alguna manera habrá que afrontar. Entonces, si vuelvo a lo de la caída de la población penitenciaria, ahora, dentro de la cárcel, respecto al Código Penal, ¿cuál es otra línea gorda? Muy gorda, ya digo, se puede matizar mucho, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿O qué ha pasado ahí? ¿O qué puede llegar a pasar? Por un lado, mano dura, y por el otro, oxigenación. Es decir, hay primo delincuentes o penas cortas para las que se contempla una salida más rápida, pero a la vez al núcleo duro de los delitos le das más cera, atiendes por un lado a esa supuesta demanda ciudadana fabricada de la perpetua revisable, ¿no? O sea, tienes que utilizar todas las funciones de esta herramienta de gobierno, que para mí gobierno es una reforma del Código Penal, intentando cubrir el espectro estratégico, ¿no?, como pueda. Por un lado, mano dura, y por el otro, un poco de espíritu de gestión para ver qué pasa con esto, porque hemos cancelado todos los planes de construcción y amortización, tanto en España como en Cataluña, ¿no?, porque no hay más. Entonces, de eso podemos hablar más tarde, pero también era una nota a poner en la mesa. Por cierto, esto también es curioso, como lo de la oferta, la demanda y el precio del trabajo, ¿no? El precio del trabajo ha bajado en periodos de prosperidad y en periodos de recesión, porque ha bajado todo el rato. Por ahí tengo otro gráfico, lo pondré. O sea, con lo cual, las leyes de la oferta, la teoría económica me la pulo. Bien, pero en términos de su relación con la cárcel, en términos de la relación entre cárcel y negocio, o la visión que tiene la población sobre ello, Jorge y muchos otros me lo confirmen, cuando comienzan los planes de las macrocárceles, ¿no?, y cuando estas se están a punto de acabar de construirse y tal, fuera, yo creo, en Zaragoza, fuera, comenzó en 2001, puede ser, que se inaugurara, algo así. Eso significa, 2001 es aquí. Eso significa que los planes de construcción de macrocárceles, en su grueso, comienzan por aquí. Mira qué curioso también, ¿eh? Porque este es el periodo de descansillo de todo el subidón. ¿Sí o no? O sea, aquí, esta es la crisis post-Expo, post-Olimpiadas, post-primera burbuja. Este es el primer pepinazo del que nos recuperamos con más medicina de lo mismo y ahora ya. ¿Bien? Pero, fíjate, vamos a hacer macrocárceles, que creo que va a subir la población penitenciaria. ¿Eh? Que creo que va a subir. ¿El qué? ¿Los delitos? No, la población penitenciaria. ¿Sí? Y en ese momento, cuando se estrenan las macrocárceles, la oposición ciudadana contra las macrocárceles es muy fuerte. Es muy fuerte dentro de este sector minoritario, pobrecico, de los que nos movilizamos con un discurso político abolicionista, pero también lo era dentro de las poblaciones al lado de las que iban a ir las macrocárceles. A mí no me pongáis la escoria aquí al lado. Ahora pasa justamente al revés. Si revisáis alguna noticia de prensa durante los últimos tiempos, lo que reflejan esas noticias en muchos puntos del país es la decepción en el pueblo porque se ha cortado el plan de construcción de esa cárcel que iba a dar puestos de trabajo en el pueblo. O sea, si baja el marciano y dice, a ver, esta civilización, ¿qué tal funciona? O sea, se vomita. Porque es realmente denigrante la manera de funcionar o la manera de cómo nos hacen funcionar, ¿no? Y vuelvo a lo de la ideología. Qué rápido se nos va y se nos viene una idea o un principio. Vale, y con eso sigo. Sigo para intentar acabar pronto, aunque me salte muchas cosas, y volver a lo que decía del replantearnos conceptos. Para enlazar, ahí está el paro, ahí está el Producto Interior Bruto, ahí no está la tasa de delitos. ¿Por qué? Que lo acabo de mencionar. En términos estadísticos, la tasa registrada de delitos, y otra vez paréntesis, digo registrada, porque en realidad la tasa de delitos no se conoce por las meras condiciones del sistema penal, o sea, del concepto de delito, de su ya de construcción, porque en base a los principios de la tipología de delitos establecida o lo que sea, permanentemente en cualquier sociedad el nivel de impunidad es del 99%. O sea, no se puede saber cuántos delitos hay. Y entonces apelas a los registrados, y dentro de los registrados, especialmente en España, es un despiporre cómo se mide, tampoco, ¿no?, la diferencia entre estadística y tal. Pero bueno, en cualquier caso, la única variable, la única o la que menos correlación presenta respecto de la evolución de la población penitenciaria es la tasa de delitos registrados. La única que unívocamente no nos permite establecer una relación coherente a lo largo del tiempo es la tasa del delito registrado. O sea, entonces dices, delito castigo, para que lo analice Rita, que esto no tiene que ver con nada de eso. Y ahora se sigue viendo, no ha aumentado desde el principio de la crisis, con todas las comillas del mundo, no ha aumentado la tasa de delitos. Y ahora voy al enlace. Sí ha aumentado una partidita que podríamos llamar, para ser lo más correctos posible, tasa de crímenes económicos ejecutados por la clase alta aflorada. Y digo al final aflorada porque esto es importante para el enlace. Desde hace 4 años, cada minuto conocemos un delito económico, ¿no? Esa sí que ha aumentado, incluso en las estadísticas, pero desde hace años, cada minuto conocemos un delito económico, ¿a cuál más despiporrante, ¿no? Y medido en volúmenes monetarios, todavía más. Quiero decir, creo que es Jaume Asens, el compañero, o sea, un abogado de Barcelona, que lo recogía el dato de no sé dónde, decía, entre 2009 y 2013 los 17 casos más escandalosos de corrupción equivalen a 2 veces el coste de todos los recortes aplicados entre 2009 y 2013, ¿no? Medido solo en volumen monetario. De bueno, pues para, que llevamos aquí no sé cuántos años mirando al ladrón, mirando al chorizo y no sé, y olvidándonos del puñetero criminal a gran escala. Y ahora voy a lo de criminal. Todos esos delitos les llamo aflorados porque durante tiempo, y aún ahora mismo, aunque afloren, luego el sistema penal tiene mecanismos de impunidad a posteriori, ¿no? Secundarios y terciarios, para que eso tampoco pase nada. Coges un chivo expiatorio 2, un Bárcenas 1 o 2 y ya está. Porque como el discurso es que la corrupción es un problema moral e individual, pues nada, esto es una cuestión de una manzana podrida, no vamos a medir a todos por la manzana podrida, ¿no? Lo llevamos oyendo mucho tiempo. Y si hay más manzanas podridas, en todo caso es que esto porque se contagia, pero siempre es un problema moral e individual, una mierda, es un problema moral, es un problema estructural, es una cuestión sistémica. Es que esto funciona así. Y ahora voy a lo del ISI y mi desmentido. Es que esto se llama capitalismo. El capitalismo funciona así. Y ha funcionado así toda su puñetera vida. Y en su traducción a esa España postfranquista, con ese terreno tan bien abonado, que ahora aflore, no significa que ahora de repente estén cayendo del cielo las noticias. Es que eso es el reflejo del modelo de crecimiento de 30 años. Es que si en 2007 el 70% de las inversiones iban a infraestructuras y ladrillo, ¿no? Y ahora, para los presupuestos de 2015, el 50% del presupuesto estatal de infraestructuras va para el AVE. Son solo pequeñitos ejemplos, no son ejemplos aislados, son reflejos de un funcionamiento general. O sea, es la versión patria de ese modelo, otra cita imprescindible, David Harvey, el nuevo imperialismo, acumulación por desposesión. O sea, es una manera desde la teoría económica de darle un corpus científico a un análisis que es político y que está agarrado al terreno. Es decir, esto se llama acumulación por desposesión porque desde los 70 ha decidido que el ritmo de acumulación sostenida del beneficio a nivel global bajaba. El modelo ya no puede seguir generando más. ¿Qué ha tenido que acabar haciendo ese gobierno económico? Y hostia, pues muy lamentablemente vamos a tener que volver a los métodos del periodo de acumulación originaria. Es decir, cuando la cosa era saqueo, cuando la cosa iba de saquear. Claro, ahora no saqueamos con la cruz y la espada detrás, pero es otro tipo de colonización, es otro tipo de imperialismo, es otro tipo de expolio, pero se llama expolio. Y ese análisis que hace Harvey, con toda la coherencia y con, vamos, impepinable, lo que está reflejando es una política criminal dentro de un orden criminal efectuado por criminales. Y ahí voy yo con el término criminal. O sea, llevamos no sé cuánto rato despistados con el delito, que es una construcción tan discutible como sistemas penales y discursos legitimadores tenga, porque delito es aquí una cosa y aquí otra, y aquí es lo que te ven y aquí lo que no te ven, y así sucesivamente, pero a lo que apelo con lo del término crimen es a un reenfoque del asunto para decir, bueno, crimen, pero en un sentido casi bíblico. ¿Vale? No me hace falta, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo, con decir, no, el delito de los poderosos, no, esto es más que un delito, es un crimen, y luego ya iremos razonando, pero lo primero que necesitamos es un análisis potente y una teoría que, agarrada al terreno, permita dar argumentos a esa lectura política que es necesaria para darle la vuelta a esto. Porque si no, ¿cómo discuto yo con nadie de que si el delito sube, la población penitenciaria baja? ¿Qué delito? ¿Qué es el delito? ¿Cómo consensuamos una definición de delito tuyo? ¿No? Sin embargo, esto otro responde a un análisis general. Dice, Jorge lo ha dicho, me trataron como a un delincuente. Lo tenemos poco menos que metido en la cabeza, ¿no? En el, ¿cómo se llama esto? En el hipocampo este, ¿no? Dice, me trataron como a un delincuente. Lo mismo me da decir, me trataron como a un delincuente, como los delincuentes son esos, los de los bancos. Vuelvo a lo de la subjetivización. Un análisis político no es un análisis moralizante individualista, ni para bien ni para mal. Ni el discurso lo hagan los buenos ni lo hagan los malos. Es una cuestión casi de vamos, no de discurso, es una cuestión cultural. Es una cuestión civilizatoria. Estoy en la civilización del yo, que no es mi problema, que la cuestión es tratar de entender no por qué ha pasado esto, sino cómo, casi. Tratar de recuperar un mecanismo que nos permita entender dónde hostias estamos. Porque si cogemos ejemplos un poco previos, y volviendo a la relación entre trabajo y población penitenciaria, ahora diré, vuelvo a Ruchi Kitscherner, me voy a contradecir a mí mismo para poder reafirmar lo que acabo de decir. Ruchi Kitscherner, la población penitenciaria varía según varían las necesidades productivas. Según las necesidades productivas, diré, oye, aquí hace falta mano de obra como sea. Pues ¿cómo nace la cárcel? Venga, todos encerrados aquí a producir, que hay que tejer. Dicho mal, ¿no? La antesala de la cárcel son las casas de pobres, las casas de trabajo, el trabajo forzado por esa vía. Entonces dice, claro, cuanto más necesidad de mano de obra, cuanto más demanda de trabajo por parte del sistema productivo, más encierro. Ellos lo analizan así durante muchos años, durante un ciclo muy largo, desde el principio del capitalismo, tal como lo entendemos, hasta hace bien poco, o hasta que ellos les dio tiempo a hacerlo, ¿no? Luego en los 70 se vuelve a hacer lo mismo. Pero fijaros qué curioso, en los 70 es cuando empiezan los debates al calor de esas ya primeras transformaciones generales del mercado, de la economía general, pues empezaba a hablar del fin de la prisión. Decían, no, es que, claro, ahí hubo gente que lo dijo. Lo dijo, es que la cárcel ya no tiene sentido, ahora viene la sociedad del control, ¿no? No va a hacer falta estos mecanismos de disciplinamiento y esta relación entre la cárcel y la producción ya no va a ser necesaria, entonces la cárcel se va a acabar. Decía, dentro de 20 años, en los 90, no habrá cárcel. La forma de control será otra, la forma de penar será otra. ¿Se equivocaban? No, en realidad ya no hay cárcel con los términos y funciones que tenían entonces y que tuvieron durante mucho tiempo. Igual que, dicen, se equivocan ahora, podemos desmentir y decir que no vale el análisis de los alemanes de los años 30, porque ahora, en lugar de tener una evolución paralela a la población penitenciaria y el paro, la tiene al revés. Que mira cómo hace. Así. La tiene al revés. No, tampoco podemos desmentir su teoría. Sigue siendo muy válida, en la medida que lo que afirma es que hay una relación entre el sistema económico y la cárcel. Lo que no podemos es coger una plantilla y hacer así, porque la situación es otra, muy diferente. Pero insisto en eso por lo de necesitamos una teoría, necesitamos pensar qué está pasando, necesitamos un discurso, no podemos No podemos estar todo el rato hablando solo de cifras y tópicos como si fuéramos lectores compulsivos de la mierda de la prensa cada día. Porque perdemos absolutamente toda capacidad de razonar en abstracto. ¿En España qué pasó? Este es el periodo de adaptación de España. Eso que he dicho antes del Reino de España, que para algo le llamó Franco así por ley orgánica, ¿no? El Reino de España lleva siendo reino desde Franco, ¿no? Vale. Pues en el Reino de España, ¿qué pasó? Antes he dicho, bien, nos saltamos el periodo ese de los años de oro del Estado de Bienestar Europeo, ¿no? Digamos que este es el único periodo en el que, si nos sujetamos a los términos teóricos de cuando la cosa se pone peor, sube el paro, sube el delito y también sube la población penitenciaria, pues el único momento paralelo es este, ¿no? Que es el momento del descalabro, el momento de Felipe González haciendo el mal peor que Thatcher en Inglaterra, ¿no? El momento, coño, y estamos en vivo. En cada sitio de la península tienen su ejemplo, pero aquí tenemos, ¿no? Aquí seguro que todo el mundo puede saber de qué estamos hablando. Hay un francés que enseña a Estados Unidos, se llama Loïc Bacan, que habla de la creación de los hiperguetos. ¿No? ¿Ya estamos? Sí. Ay, perdón, que no se va. Que puedo gritar más. Bueno, bastante potente. Que habla de eso, de ese momento del desmantelamiento de los barrios obreros, del desmantelamiento de las estructuras de solidaridad o de la reproducción social en esas zonas y de cómo pues las generaciones se van descalabrando, ¿no? Bien, la tasa de paro se dispara en este momento. Se produce paro, son políticas que producen paro, ¿no? En ese momento. Producen paro por destrucción. Y entonces, claro, partíamos de una tasa tan baja que durante este rato la cosa va para allá, ¿no? Este es el inicio de ese periodo en el que el chivo expiatorio era el yonki. El yonki que dentro de la cárcel personifica un poco ese proceso social, ¿no? Ese descalabro social. Son una generación con un perfil, con una extracción social, de en unos barrios, yo qué sé, pues no hace falta desarrollarlo mucho, a ese paradigma del yonki, después del descansillo que mencionamos antes, después de la crisis post-expo, post-olimpiadas, post-capital, post-quinto centenario, post no sé cuántas cosas más, se ve sustituido por el paradigma del extranjero pobre en prisión, ¿no? De manera que, lo hemos dicho antes, el porcentaje de extranjeros pobres en la cárcel sube hasta el 36%, ¿no? Hasta un máximo del 36, 37, 38% en su punto álgido. ¿Qué pasa cuando se acaba eso que he llamado adaptación de España a la modernidad o algo así? A partir de los 90 primeros, pues que entonces ya es cuando se funda esto que he dicho, la relación inversa entre paro y cárcel. Es como en ese momento que vamos a tener ya una tasa de paro estructural bien establecida, en torno al 10%, garantizada por una masa de subhumanos, ¿no? De 1 millón de personas perdidas en la mierda para garantizar la sumisión del resto, pues ahí tenemos esa evolución. Hasta que ahora, claro, ahora ya la tasa de paro estructural ya no es del 10, ahora va a ser del, pues eso, un 20%, ¿no? Es un modelo que lejos de hablar de pleno empleo, como hablaban los que mentían como cosacos en el momento en el que una burbuja estaba preparando el subdesarrollo actual, una burbuja de crecimiento preparaba el subdesarrollo de ahora, pues ahora, lejos de eso, ya podemos comprobar que tenemos 20% de tasa de paro estructural y tendemos al pleno desempleo. ¿Es demagógico decir tender al pleno desempleo? No. En la medida que el modelo económico ha cambiado de tal manera y durante 30 años hemos desmantelado todo lo desmantelable para generar una sociedad que solo tiene recursos posibles en el sector terciario o en la economía o en una economía ficticia, es decir, que solo tiene recursos posibles en esas bolsas laborales que te deja el actual sistema de acumulación improductiva, ¿no? Por jugar con el término acumulación por desposesión, pues acumulación improductiva, acumular se acumulan los que tienen que acumular, pero no, eso no tiene una traducción en términos productivos y reproductivos, en términos de estabilidad, de supervivencia social de la gente, ¿no? O por llamarlo de otra manera, podría, sí, acumulación improductiva, es que puede valer, o desposesión generalizada, desposesión por varias vías. Esas vías de desposesión son las que garantizan los canales de acumulación, las privatizaciones y reprivatizaciones, la proletarización del consumo, es decir, vía impositiva, con la excusa de la crisis fiscal del Estado, pues el IVA, el no sé qué, tal y cual, o sea, las economías de redistribución inversa por la vía del consumo, consumir cada vez es más caro, trabajar cada vez es más barato, el índice de pobreza laboral se dispara, con lo cual, con lo que acabamos es con otra casualidad poética, que esa no tiene nada de valor numérico, pero en el gráfico queda, permitidme decir, bonita, que es que la tasa de desempleo y la tasa de encarcelamiento tienden a juntarse como dos estrellas fugaces en el firmamento. Es una broma, pero es casi la imagen de un culmen de subdesarrollo social generado por toda esa política económica y esa política penal funcional a ella. Y es ese punto que no ha ocurrido, pero que podría ocurrir más pronto que tarde, y que sería algo muy parecido a esto. El término delincuencia o ilegalidad, o sea, la noción de delincuencia solo se atribuye hacia abajo. Es una noción vertical hacia abajo. Siempre, cuando hablas de delincuencia, siempre estás pensando, ¿no? Siempre estás pensando en el gesto que acompaña a delincuencia es este. Y más allá de este, de la connotación clasista, racista, que tenga tradicionalmente la noción de delincuencia en la sociedad, en el imaginario, hay una dimensión que creo que se lo he mencionado que es más preocupante para mí todavía, que es la subjetivizadora, la individualista. O sea, esto es la delincuencia, o sea, es del delincuente. Cuando a eso se le da la vuelta y se intenta, y estoy pensando directamente en el discurso de los nuevos políticos que nos van a salvar, ¿vale? Que el delincuente no es ese, el delincuente es ese. Claro, no, hombre, por el mero hecho de darle la vuelta a la flecha, pues claro, tiene su valor. No vas a decir que no, lo celebras. Pero el problema no está ahí. El problema es que si no somos capaces de ponerle palabras al que el problema es sistémico, que el problema es un problema de modelo, no es un problema de si somos buenos o malos, o de quién es bueno y quién es malo, si hay más malos entre los pobres porque los pobres son malos, o si no, los que lo son malos son los ricos. No. ¿Con quién lo hablamos ayer? Puede que fuera en la cena también. Que teníamos una discusión sobre este asunto. Yo personalmente creo que toda atribución moralizante a este tipo de problemas o conflictos no resuelve absolutamente nada, porque no ayuda a entender cuáles son las causas y los procesos políticos y económicos, o sea, a nivel sistémico, que resuelven o que producen este asunto. Enredarse en ese debate no lleva absolutamente nada. Sí, creo que lo menté antes. Me trataron como a un delincuente. ¿Qué significa me trataron como a un delincuente? Es que dan ganas de decir, pues claro, ¿por qué eres un delincuente? ¿Por qué? Porque te han delincuentizado. Porque si dices me trataron como un delincuente, es que estás asumiendo la lógica de ese discurso que te impone la ley. La ley que, como, coño, y esta cita la tengo por aquí, y es de Walter Benjamin: en la medida que hacer leyes es hacer el poder, hacer leyes es también un acto inmediato de violencia. Y depende de quién haga la ley, es quien ejerce la violencia. Si tú dices me tratan como a un delincuente, lo único que estás diciendo es que se han equivocado. Pero no has dicho que nada esté mal. No sé si me explico. Claro, esto está de puta madre, lo que pasa es que os habéis equivocado, que no soy yo, que es ese de ahí. Dadle al de ahí, que entonces estará muy bien dado. No es esa la cuestión, a eso me refería. Con lo de usar el término crimen por contraposición, casi como antónimo, me refiero a eso, y no en sentido técnico, jurídico, de no es que tal y cual. No, porque sé que si señalo, vuelvo a lo de antes, si señalo no, que el delincuente es aquel de allí, muy bien, vuelvo a asumir la lógica. Digo, que os estáis equivocando, pero ya no señalo a este. Da igual, os estáis equivocando, el delincuente es ese. Pues llega el mecanismo de impunidad de segunda derivada o de tercera derivada, el indulto o la madre que peinó al proceso correspondiente, que nos lo sabemos, que... Perdón por la falta de respeto que voy a hacer a todos los abogados, pero claro, un abogado consciente sabe que está jugando en un teatro, ¿no? Sabe que trabaja en la justicia, ¡hostia! Claro, ¿no? Sí, claro, por eso hablar de crimen significa dar un paso atrás desde ahí y decir, bien, crimen en sentido bíblico, estructura criminal, régimen que produce, en resumen, una forma de gobierno, la de ahora mismo, que, citando a Gallardón otra vez, consistiría, por cerrarlo todo en una frase, en suministrar castigo masivo, castigo sin delito o castigo sin causa, o castigo ya no, sí, es una forma criminal, no delincuente. Olvidamos el término delincuente, decimos una forma criminal de gobernar que consiste en suministrar castigo. Mira, crimen y castigo en la misma frase y en la misma dirección. Y ese suministrar castigo, cuando hablo de eso, estoy pensando en acumular por desposesión y en el periodo de acumulación primitiva de capital. Es decir, ¿cuáles eran cuando el capital se acumulaba a base de expolio? ¿Vale? Las primeras conquistas, no sé qué. ¿Cómo se hacía? En vertical y tabla rasa y sin ningún problema. ¿Cuáles eran las formas de castigo propias de aquellos momentos? La cárcel no. La cárcel no existía como tal, con las funciones que tal. ¿Cuáles eran? Pues eso que Foucault llamaba justicia dual, ¿no? O sea, una cosa mucho más, llamémosle, rudimentaria y mecánica, ¿no? Y pensamos en la deportación, ¿no? Pensamos en la expulsión, en el castigo físico, iba a decir las galeras, lo que fuera. Bueno, pero eso trasladado con todos los cambios históricos y con toda la evolución histórica ahora mismo, si lo tratamos de encajar en esta frase que dice gobernar es un acto criminal que consiste en suministrar castigo masivo, pues entonces tenemos, ¿qué pasa con la expulsión? ¿Cuántas formas, cómo podemos definir y entender la expulsión como concepto ahora mismo? ¿Dónde aparece la expulsión ahora mismo? Aparece en sentido, en un primer nivel, como eje de muchas políticas. Expulsión de no sé cuántas cientos de mil personas del derecho a la salud. Expulsión de no sé cuántas mil, decenas de mil personas del territorio. Expulsión forzosa del territorio. Expulsión, o sea, ahora no, obviamente, esa acumulación por desposesión no lleva a la ni a la muerte por espada ni a que te metan en una galera. Pero, porque tampoco existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el siglo XVI. Pero ahora mismo ese territorio en el que se ejecutan todas estas formas de castigo que acompañan a un proceso de acumulación por desposesión, pues es el terreno de los derechos, que no es otra cosa que el reflejo jurídico del terreno de las necesidades básicas de una persona para vivir, para que su cuerpo sobreviva y para vivir en sociedad. Tú coges, ¿no? Coges el campo de batalla de los derechos y dices, ¿cuál es el eje de las políticas al respecto a día de hoy? Expulsar. Luego bajas un segundo o un tercer nivel y entonces ya eso te ayuda a explicar algunas cosas de esas. Expulsión del extranjero. ¡Ay, que ha bajado! También han bajado las llegadas. Expulsión penal de los extranjeros. ¡Ay, mira, que en términos relativos han subido! Otra cita de Gallardón. Expulsar es mucho más rentable que encarcelar. 2011-2012. Y lo mismo que con la expulsión, pues te puedes ir a otros.